de amor, que se marchó sin ningún adiós. Ahora mis días son solo sombra, y ahora mis noches son de dolor. Ay, corazón, no llores tanto, así es la vida, así es el destino. A veces ganas, a veces pierdes. Ay, corazón, no llores tanto. Ay, si él supiera, ay, si él supiera, que con su partida ya ya se llevó mi vida. Ay, si él supiera, ay, si él supiera, que con su partida ya ya se llevó mi vida. Que con su partida ya ya se llevó mi vida. Que con su partida ya ya y se llevó mi vida. Ay, si él supiera, ay, si él supiera, que con su partida ya ya y se llevó mi vida. Que con su partida, mi amor.